Para mí esto es un gran orgullo, porque yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser parte de esa formidable clase media argentina, pujante, emprendedora. Pero piensen en los millones de argentinos que viven en la Argentina profunda.